Les damos la bienvenida no solamente a ustedes que están aquí presentes en este salón, sino a compañeros que están en diferentes estados de la República Mexicana, a compañeros que están en Venezuela, Ecuador, Bolivia, Perú, y a un grupo muy grande de compañeros MISAC que están en el Cauca colombiano, en Silvia, la capital del territorio guambiano. Ellos, los compañeros MISAC, llevan varios años haciendo una recuperación de su identidad, que pasó incluso por el cambio de nombre que les habían puesto los curas de la colonización, que les pusieron guambianos, y ellos de pronto en su búsqueda descubren que son los MISAC. Ya tendrán tiempo ellos de contarnos qué significa ser del pueblo MISAC. Esperamos que nos hablen, que nos comenten y que nos cuenten cómo en su búsqueda de identidad han venido construyendo, reconstruyendo los mitos fundacionales del pueblo MISAC. Todo esto hace parte de lo que Boaventura de Sousa Santos llamó la epistemología del sur, y que tiene que ver con el hecho de que parte de la marginación, de la segregación, tal vez el punto de partida del proceso segregacional social que viven nuestros pueblos, los de las ciudades, los del campo, los de las comunidades originarias, tiene que ver con un proceso muy activo de segregación en lo intelectual, en el pensamiento, en el conocimiento, donde se dice, no, no, no, lo que ustedes hablan, lo que ustedes piensan, no sirve, la ciencia está aquí y la ciencia habla de la verdad y lo que no es verdad no sirve. Y resulta que con eso lo que se termina produciendo es un enorme desperdicio de conocimiento, porque claro, si la gente ha sido capaz de sobrevivir tantos años, es porque ha aprendido un montón de cosas sobre la vida que al negársele se les comienza a segregar y después con eso se termina justificando la segregación social, la segregación económica, la segregación política. Entonces, lo que tenemos que hacer es comenzar por romper ese criterio de que la universidad es para unos pocos y por el contrario, tenemos que hacer una alianza que nos permita construir conversación de saberes. Estamos seguros que esa conversación de saberes a lo que nos lleva, ese diálogo de saberes a lo que nos va a llevar, es a un pensamiento mucho más rico, mucho más diverso y con iniciativas como esta del buen vivir. José Carlos Mariátegui, uno de los grandes pensadores marxistas de América Latina, murió jovencitito y alcanzó a escribir solamente dos libros, uno en defensa del marxismo y otro libro que tituló Siete ensayos sobre la realidad peruana. Y él decía en su séptimo ensayo, decía, hay que descubrir el socialismo vivo que existe en nuestras comunidades originarias. Si llegamos a tener un socialismo capaz de combatir la barbarie que significa el capitalismo, el imperialismo y el neoliberalismo contemporáneo, que significa un capitalismo criminal, porque hay que asesinar para despojar, despojar las tierras en los campos y despojar las casas, las tierras, los apartamentos en las ciudades. Las inmobiliarias hoy están despojando en las ciudades el agua de todos, que es cada día más escasa, y estos señores construyen estas torres que saben, no hay con qué alimentarlas, ni de agua, ni de alcantarillado, ni de electricidad, y solamente lo pueden hacer a partir del despojo del resto de las comunidades de entorno, como le ha pasado a la comunidad pueblo originario de Xoco aquí, para poder tener la torre de Mítica. Hay que quitarle el agua a los de Xoco para que la torre de los ricos de Mítica, que pagan 800 millones de pesos por sus departamentos, tengan agua. Ese es el capitalismo que tenemos hoy en día. Y decía José Carlos Mariátegui, hay que mirar de las comunidades originarias cómo es que ellos trabajan a mano vuelta. ¿Cómo es que ellos se hermanan unos con otros para poder trabajar colectivamente? Esos son los hombres y mujeres nuevos que soñaba el Che Guevara, del que hablaba el Che Guevara, y ya están aquí. Tenemos que aprender también de ellos, y si el socialismo estaba ahí, y el diálogo va produciendo nuevas ideas, también va produciendo nuevos conceptos, va produciendo nuevas formas de entender las cosas, el quehacer, los procesos. Y para nosotros tenemos que saberlo. El concepto de buen vivir significa la búsqueda en construcción ya, aquí, ahora, del socialismo. No es que venga un dirigente sabio allá afuera a decirnos cuál es el caminar, la ruta que se tiene que seguir de una nación. No, la nación va apareciendo desde abajo hacia arriba en una construcción diaria, cotidiana, de buen vivir. Y en ese buen vivir, en esa construcción, nos vamos hermanando, nos vamos haciendo fraternos, que es mucho más que hacerse solidario. Y eso es lo que significa construir buen vivir. Y ese es el caminar del socialismo que vienen haciendo. Hay ensayos, el ensayo del socialismo del siglo XXI de Hugo Chávez, del comandante Hugo Chávez, el socialismo de Evo Morales, el socialismo de Correa en el Ecuador, en Bolivia. Esto viene naciendo, viene otra vez naciendo, pero no sirve de arriba para abajo, tiene que ser de abajo para arriba. Y por eso pensamos que estas reuniones, estos encuentros, es para que nos entendamos mejor y sepamos que nuestros saberes vienen a confluir aquí para enriquecer esta propuesta donde se junta pueblo con universidad. Y eso es la alegría que nos da que todos ustedes estén aquí y los lejanos estén allá, para que nos hablemos. Esa es la invitación que tenemos.